Mira cómo pasan tan lentas las horas y tú mientras ahí, tirado en el sofá, busca una radio y únete a nosotros. Escucha nuestra música, únete a la onda. Esto es rap. Esto es onda polígono, esto es lo que mola.